Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas noches, según desde donde nos acompañen hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes en una entrevista más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a través de sus pantallas. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios y experiencias, preguntas, con todo lo que quieran ponernos por acá, porque lo vamos a responder con nuestra especialista invitada, que yo les cuento un poquitito. Vamos a estar acompañados con Cristina Vicente y con ella vamos a estar hablando sobre la armonización del hogar. Ella es directora de una escuela internacional, lleva 19 años dedicada en exclusiva a la investigación y enseñanzas del péndulo hebreo, contando con 41 países, con alumnos de 41 países que ya están recibiendo bendiciones del método de la escuela. Así que vamos a invitar a Cristina a que se... Todos que acá debajo tienen... el hábito de pensamiento para que nos dejen todas sus preguntitas. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Fairuz, encantada. Bien, muchas gracias por permitirme estar aquí contando mucho más sobre la armonización de espacios, que es tan importante. Y bueno, a todos los que nos están viendo, bienvenidos y vamos a ver cómo podemos armonizar el espacio, porque al final el lugar donde vivimos es una extensión de nosotros. Bueno, me encanta este tema. Empecemos. Yo voy con mi primera pregunta. ¿Cómo definirías tú la armonización del hogar? ¿Por qué es tan importante? Para mí, armonizar el hogar es, el resultado de armonizar el hogar es que tú entres en tu casa y sientas paz. Tú sabes, Fairuz, cuando entras en una casa de alguien, o quizás te pase a ti en la tuya, no lo sé, y digas, wow, es que de aquí no me quiero ir. Yo quiero estar aquí un montón de tiempo y no te quieres ir realmente. Y sin embargo, cuando entras en otro lugar y dices, uff, aquí parece que me drenan la energía. Aquí parece que, no sé, incluso que hay sensaciones de discusiones, etcétera. Mira, cuando yo estaba buscando casa con mi marido, e íbamos a ver casas y nos enseñaban la inmobiliaria, nos enseñaba casas, y entrábamos en algunas que yo le decía, aquí no, que aquí me desmayo. Iba muy protegida, pero claro, yo quería sentir la energía de los lugares y es algo que siento desde niña. Yo le decía, uff, aquí no. Y claro, los de la inmobiliaria alucinaban. Decían, estos están un poco para allá, pero la realidad es que se siente. La importancia de armonizar tu hogar es tan simple como conquistar tu propia energía. Es decir, tan importante es trabajar tu energía y conquistar tu energía como tener tu espacio armonizado. ¿Por qué? Porque todos los días comemos, todos los días nos bañamos, todos los días cuidamos nuestro cuerpo físico, nos vestimos y nuestra energía, ¿cuándo? Es más, constantemente limpiamos nuestro hogar físicamente, no dejamos que sea un basurero. Sin embargo, la energía del hogar, ¿cuándo? ¿Cuándo la armonizamos? Entonces, en la casa está la energía de las personas que viven ahí. Si vives solo, pues tu propia energía, pero si vives con más personas, tienes familia, hijos, lo que sea, está la mezcla de todas las energías, los desafíos que viven cada uno de los que viven en esta casa, los enfados, todo está ahí mezclado y la casa se va impregnando de estas energías, además de ya tener una memoria del espacio, además de ya tener memorias de si hubo antes personas en esta casa, imagínate lo que puede haber ahí. Entonces, llegan muchas personas, Fairuz, que me dicen, Cristina, es que desde que estoy en esta casa, que llevo 2 años aquí, mi vida se ha vuelto caótica. Es que es muy raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Si ya te estás respondiendo en esa expresión, en esa escenificación de lo que te sucede. Claro, desde que estás en esta casa te sucede esto. Con lo cual ya tienes una pista. Hay algo, la casa te está pidiendo que se armonice. Además, la casa que tiene esa frecuencia que te hace sentir en hogar o no, dependiendo de cómo esté, es que te está pidiendo que conectes con ella. La casa tiene una jerarquía energética también. Tienes, digamos, sus guías, sus devas, su deva, etcétera. Y hay una jerarquía energética que también están esperando que les demos los buenos días, que estemos atentos de cómo está la energía, están los elementales de la casa. O sea, la casa está vibrando constantemente para nosotros. Y a veces llamándonos incluso la atención a través de este sentirte mal, este sentirte en tristeza cuando entro en la casa o en enfado. Hay personas, Fairuz, que dicen, ostras, Cris, es que cuando entramos en casa no paramos de discutir. Claro, porque eso ya estaba ahí impregnado. Es que antes no discutíamos nunca y en esta casa discutimos. ¿Por qué? Porque esa frecuencia ya está ahí y nos está afectando a nosotros. Entonces, imagínate la diferencia que es tener una casa así, intoxicada energéticamente, a una casa armonizada. Una casa armonizada está en armonía contigo y en armonía con lo que sea que vas a hacer en esta etapa de tu vida, porque las casas también tienen una frecuencia de base. Entonces, a lo mejor en una etapa de tu vida estás en un lugar donde esa casa tiene energía de expansión, cuando está armonizada. Entonces, en esa etapa, imagínate, estás 10, 20 años en esa casa, pues es que tu alma, tu ser, ha pedido ir a ese lugar, para esa energía de expansión. Quizá en otro aprendizaje de tu vida, en otra etapa de tu vida, vas a una casa donde la energía es de introspección. Y dices, ostras, pues llevo una temporada que solo quiero estar conmigo mismo, etcétera. Pues quizá es un aprendizaje. Hay personas que dicen, bueno, por unos meses me voy a ir a vivir a una casa en un lugar concreto y es porque necesitan esa energía de ese lugar. Tienen la energía del lugar de donde está la casa, o sea, la energía del suelo in situ donde está la casa, pero también la energía del pueblo o la ciudad. Todo está afectando. Imagínate hablando así de una casa que sea una, pero cuando son pisos, apartamentos, claro, un apartamento está influenciado por el apartamento que es, más la energía del de arriba, la energía del de abajo, la energía del de los lados. Imagínate. Qué impresionante, bueno, escucharte un poco porque esto es algo de lo que nadie se salva, ¿no? Todos tenemos vecinos, todos hacemos usos de estos espacios. Entonces, cuéntanos un poquito, ya nos dijiste que podemos sentir tensa la energía, podemos tener estos síntomas, ¿sí? Pero ¿de qué manera pudiéramos quizá empezar, iniciar una armonización, si se pudiera decir, en nuestros hogares y Claro. también para nosotros, creo? Total. A ver, lo primero es que tomemos la conciencia de que nuestra energía es nuestro medio de estar aquí en la vida. Es decir, según tú estás, según lo que tú estás emanando, lo que estás vibrando, si estás vibrando en caos, en enfado, en ira, en rabia, vas a tener un día en consecuencia eso que estás vibrando, porque lo estás sacando de ti. Entonces, eso es lo que también, además de invadir el espacio, también las personas que te encuentras y con las que te relacionas se van a relacionar contigo a través de lo que tú estás vibrando. Si tú vibras en amor, en agradecimiento, en confianza, en seguridad, en certeza, va a ser un día totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, conquistar nuestra energía es clave. Muchas personas dicen, ostras, es que yo he hecho de todo y de verdad que ya no sé qué más hacer. Pues igual toca conquistar tu energía y mirar hacia adentro. Siempre digo una frase que es, hay que ser valiente para mirarse en el espejo del alma y decirse la verdad. Y es así, a veces la verdad duele, pero es importante ver en qué puedo mejorar. No sentirlo como debilidad, sino con la humildad de en qué puedo mejorar hoy. Y eso es lo que te va a llevar a avanzar. Ahora, una vez ya, suponiendo que conquistas tu energía y estás en contacto con tus emociones y te autotrabajas a ti, ¿cómo armonizar la casa? Lo primero, ya a nivel, ya no, luego hablo de péndulo hebreo, pero lo primero para mí, cosas que ya podéis implementar, es una casa ordenada es base. Y cuando hay orden interno, hay orden externo, se refleja en la casa. Pero si no tienes orden interno, al menos comienza hoy mismo cuando acabemos el directo, miras alrededor y si tienes algo desordenado, ordénalo ya. Ordénalo ya, porque cuando hay algo desordenado, se está quedando en tu mente que eso es una posibilidad para ti. Y si un desorden externo es una posibilidad para ti, imagínate cómo será en tu interno. Ya lo has asumido, has asimilado y asumido que el desorden es normal. Y todo lo que nos normalizamos es lo que nos va a llevar a manifestar la vida que vivimos. Entonces, no normalices el desorden, normaliza el orden. Y si puedes empezar a ordenar todo lo que tienes a tu alrededor, en tu casa ahora, miras hacia los lados y todo lo que tienes alrededor empieza a ordenarlo. Ahora, otro tema, cuando te levantes en la mañana, da los buenos días a tu casa. Prepárate para abrirte a recibir las bendiciones y la energía que tu casa puede aportarte a ti. E incluso cierras los ojos y sientes cómo conectas con la casa, le das las gracias, visualizas en luz, ya puedes empezar a hacer esto. Y es sencillo, lo puede hacer todo el mundo. No, Cristina, no sé visualizar. Sí, sí, sabes, porque es tan simple como imaginarte que todo está en luz. Y si yo te pregunto, te invito ahora mismo a que te imagines un limón, cómo lo cortas, cómo lo abres, cómo lo exprimes, ya estás salivando, así que todo el mundo puede imaginar. Puedes imaginar en luz la casa, en la luz del color que te salga cada día. Son temas que eso ya se puede hacer. Luego, ¿qué hacemos nosotros en la escuela? Obviamente armonizamos con el péndulo hebreo. ¿Cómo armonizamos con el péndulo hebreo? El péndulo hebreo opera a través del idioma hebreo, que es un idioma creador, es un idioma sagrado, y cada una de sus letras tiene una connotación y muchas más escondidas. Es decir, cada una de las letras hebreas tiene diferentes significados. Las palabras en hebreo a través del idioma hebreo lo que hacen es que nos dan la oportunidad de identificar, primero identificar en el espacio si hay alguna energía negativa, si hay algún parásito, si hay lo que sea que haya, bueno, en ti también, pero estamos hablando de los espacios, y nos da la oportunidad de liberarlo. De modo que si hay alguna energía de estas que no nos gusta ni mencionar, lo liberamos y empezamos a crear energía, porque el idioma hebreo es un idioma creador y con el péndulo hebreo en movimiento se potencia ese idioma hebreo, empezamos a crear la energía de bienestar. Y a lo mejor en la casa de una persona, esa energía de bienestar para hoy es creando la vibración de amor incondicional, de bendición, de amar la vida, por ejemplo, aquí que tengo amar la vida, de, bueno, aquí tengo sanar, curar, X. Y en otra casa es otra, a lo mejor otra casa necesita la frecuencia de la expansión, como hablábamos antes, o la frecuencia de reconciliación, o la frecuencia del perdón. Imagínate una casa vibrando en perdón. Eso es maravilloso, es una maravillosa experiencia para las personas que están viviendo ahí en ese momento. Pero es que tu casa va a requerir energías diferentes en cada etapa. Entonces eso es conquistar la energía de tu hogar. Y para mantenerlo, pues cada 2-3 días ir creando esta frecuencia en el espacio. Si no tienes péndulo hebreo de momento, pues puedes ir haciendo lo que te digo de en la mañana, conectar con la frecuencia de tu casa, sentirla, darle las gracias, que la energía de tu casa sepa que estás ahí y que tú te abras a recibir las bendiciones que tiene. Porque muchas veces no somos conscientes, igual que no somos conscientes de que existe nuestro yo superior y nuestros guías, tampoco somos conscientes de la energía de nuestra casa. Y está para nosotros, está a nuestro servicio y nosotros estamos al servicio de la casa también, desde el alma. Con lo cual hay un aprendizaje, por eso no estamos en una casa por casualidad. Fíjate que muchas veces las personas acaban en una casa que es heredada o que es de algún familiar, etcétera, y acaban reviviendo situaciones similares a lo que se vivió ahí o conectando con el caos familiar. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje ahí. Porque ese alma con ese clan familiar decidió asumir esta parte de sanación del clan y se ha ido a vivir a la casa de la bisabuela donde sucedió esto, esto y aquello. Y está poniendo orden. Con lo cual, no es casualidad el lugar donde acabamos viviendo. Todo tiene un sentido. Mira, te pregunto lo siguiente, porque yo también he hecho muchísimas mudanzas y creo que mudarse es agotador. ¿Cómo es agotador? Porque, bueno, dejas el lugar anterior, elegir un sitio nuevo, ¿sí? ¿Cómo podemos, una vez que elegimos, porque por lo general es porque nos gusta ese sitio, ¿cómo hacemos para compasar nuestra energía con la de este nuevo lugar que es totalmente desconocido para nosotros? Bueno, es desconocido, pero si lo has elegido es por algo. Incluso aunque no hayas visto nunca la casa y que caigas ahí porque, no sé, alguien la pautó o lo que sea y solo te dieron las llaves y no la viste nunca. No, no es desconocido. Eso ya estaba ahí. Hay un aprendizaje común. Ahora, que hay una etapa de adaptación del nuevo lugar, sí, por muy maravilloso que sea, hay una etapa de adaptación. Esto es como cuando nos hacemos una limpieza energética nosotros y la persona dice, Cristina, es que me siento extraña, siento como vacía, o siento, ¿esto qué es? Claro, pues es que llevas un montón de años viviendo a través de energías negativas que no te corresponden y al liberarlas, las echas hasta de menos. Entonces, cuando llegamos a una casa, incluso cuando está en orden, también nos sentimos raros porque no estamos habituados. Pero eso no quiere decir nada. Eso es un proceso de asimilación que nosotros mismos, dándole los buenos días, la bienvenida a la casa, etcétera, cuando llegas a ese nuevo hogar y pones el primer pie, dices, me abro a recibir todas las bendiciones que esta casa tiene para mí y me abro a dar todas las bendiciones que yo puedo aportar a este hogar. Ya solo con eso, antes de poner el segundo pie, ya estás abriéndote a un nuevo espacio en tu vida que sea en bendición. Bien, el agradecimiento, Fairuz, para mí es la base de la vida. Y cuando somos agradecidos, es que lo tenemos todo, ahí viene la paz interior. Entonces, muchas personas viven como si la casa no fuera importante, como si nada, ni su energía, ni nada. Y luego viven en caos. Si pones atención y estás presente en cada acción que haces, cuando tú entras en casa realmente vas a sentir esa conexión con tu hogar y vas a sentir que estás en hogar. Ay, muchas veces dicen, me encantaría sentirme en hogar y no lo consigo y voy de una casa a otra y no lo consigo. Aquí no es, aquí tampoco. O personas que están en muchas mudanzas, como tú dices, pues quizá tienes muchos aprendizajes muy, o los haces muy rápido y por eso te mudas tan rápido. Habría que ver ahí. O quizá tienes sensación de peligro si estás mucho tiempo en un lugar. Habría que ver ahí tu historia de tu transgeneracional. Podría ser, ¿no? En cada caso es diferente, Fairuz. Pero ese es el tema. Dar la bienvenida a la casa cuando pongas el primer pie, abrirte a recibir las bendiciones, dar tú las bendiciones a esta casa y entender o integrar, más que entender desde la mente, sino integrar desde el corazón, que la casa es parte de tu equipo. Para estar aquí, igual que tu cuerpo es parte de tu equipo, de tu alma, para estar aquí, tu casa también. Cristina, ¿qué símbolos recomiendas que podamos tener en casa que nos sirva para armonizar o mover bien, tener esa energía allí muy limpiecita y activa? Para mí, bueno, no soy muy dada a símbolos ya como muy conocidos, etcétera, ¿no? Porque muchas veces símbolos muy antiguos ya están como. O sea, hay una frecuencia nueva en el planeta. No, no, no, no, no utilizaríamos ahora un coche de 1900. ¿Bien? Hace. Porque iríamos a 2 por hora o a 10 por hora, no sé a cuánto irían. Entonces la energía se renueva. Ahora, una vez dicho esto, las letras hebreas que son creadoras y que es un idioma sagrado, esto sí. Entonces, para mí, puedes incluso poner palabras en hebreo, la palabra de amor, la palabra de agradecimiento, en algún lugar, incluso detrás de un cuadro. Yo para mí no las pongo detrás, las pongo delante porque me encantan, ¿no? Pero lo puedes poner ahí o la palabra de protección y esto ya va a generar una frecuencia. Obviamente no sustituyen a la limpieza energética, pero va a estar emitiendo. Las letras hebreas en sí ya emiten, entonces ya van a estar emitiendo. Se puede hacer esto, claro. Y así como pudiéramos poner las letras, las palabras hebreas, las plantas, que me parece que son un elemento preciosísimo cuando llego a un lugar y veo las plantas así lindas, cuéntanos un poco de todo el aporte que hacen. Claro, las plantas tienen su propia energía y igual que el idioma hebreo está emitiendo, la planta es un ser vivo, está aportando su energía. Si tienes plantas, que te recomendaría tener plantas, obviamente, las plantas agradeceles cada día que sean parte de tu vida y realmente son parte de tu familia, entre comillas, porque es así, están aportando esa energía y muchas de ellas están limpiando también todas, incluso las emociones que tú vas soltando, porque somos humanos, a veces nos enfadamos, a veces estamos tristes y a veces pues estamos desolados y otras veces estamos súper contentos, etcétera. Las plantas están agarrando esa energía. También, de hecho, Con el péndulo hebreo también tratamos las plantas. Cuando hay alguna que se pocha un poco, que está un poco malita, también le aportamos energía. Pero claro, las plantas son vida. Ah, bueno, a mí me parecen preciosas y me parece que le cambian el tono a cualquier lugar que entres. Así 100%. que, por más plantas. Vamos 100%. con Natalia Fernández, que nos deja por acá por el chat un mensajito. Nos dice: es bueno que nadie quiera irse de mi casa. Sí, claro que sí. Las personas están súper a gusto en tu casa, Natalia. Eso quiere decir que tienen muy buena energía. Sí, total. Claro que sí. Ahora, allá como tú lo gestiones, el tener a las personas ahí permanentes. Hace, no sé, como 3 semanas vinieron unos amigos a casa y nos dieron pues muy tarde, cuando nosotros normalmente nos vamos a dormir prontito, pero estaban tan a gusto y nosotros tan felices de verles tan a gusto, ¿sabes? Así que claro que sí, si las personas quieren estar ahí es porque es por lo que está emitiendo la casa. Ahora, también te digo algo, en mi casa tampoco entra cualquiera, ¿eh? No por miedo, sino por toda la responsabilidad del mundo. Es verdad que el entorno de una persona es importante y al final vibraciones similares pues se juntan, ¿cierto? Pero también hay que tener muy en cuenta esto. Tu casa es tu templo, igual que tu cuerpo es tu templo, con lo cual es sagrado. No, no va cualquier persona. Muchísimas gracias, Cristina, por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hacen desde Colombia, de María Andrea. Nos dice: ¿qué papel juegan los colores en la armonización del hogar? Bien, aquí, en los colores, cada color también tiene su vibración, un color azul te va a dar calma, bueno, cada color tiene su vibración y su frecuencia, pero en cada casa va a ser diferente. Y al final, para mí, o sea, más que un montón de teoría que ya puedes encontrar en muchos sitios, lo que te diría es: siente tú tu casa, vive tu casa. Cuando vives tu casa, vives qué color viene bien que yo pinte esta habitación o tenga en este lugar. O incluso con adornos, con decoración. Imagínate, no sé, si tienes unas flores concretas o unas bandejas de un color concreto para una temporada, pero es que quizá luego llega otra temporada del año y te nace tener otro color en ese lugar por tu propio proceso o el propio proceso de la familia. Entonces, aquí los colores para mí tienen mucho que ver con lo que tú sientes. Ahora, vendrá un experto en Feng Shui, que en la escuela tengo alumnas que son expertas en Feng Shui, y dirá: no, hombre, todo depende del Feng Shui, y aquí este color y aquí este. Y es excelente. Bien, eso también es excelente, pero para mí es muy importante que tú lo sientas. Si ahora te digo, pon tu casa en rojo, bueno, si me dicen eso, yo no lo haría, ¿no? Pero pon tu casa en rojo y tú estás sintiendo por dentro, no, no, no, qué horror. Pues ya vas a estar incómoda así. Entonces al final es sentirlo, sentir internamente. Por ejemplo, ahora tengo estas alas detrás del cuadro y enfrente no lo veis, pero hay un ángel en otro cuadro. Claro, ahora que leo ahí lo de los arcángeles también que están escribiendo, pues si a ti te hace sentir bien y te hace sentir en paz, yo cuando vi este cuadro dije: wow, me conecta mucho, pues este va a ser, pero si no me hubiera conectado, pues no. Al final mucho es sentir. ¿Sabes qué? Que muchas veces queremos que las personas nos digan qué hago, cuándo lo hago y cómo lo hago. Y nos olvidamos de nuestro sentir. Y nuestro sentir está por encima de lo que te diga cualquier persona. Total, es que tu alma ya lo va a reconocer. Cristina, muchísimas gracias por tu respuesta. Nos dice Mayra Alejandra. Buenas tardes. ¿Se puede tener las fuentes de agua como adornos dentro o fuera del domicilio? A ver, ¿se puede tener una fuente de agua como adorno dentro o fuera del domicilio? Depende de a qué le hagas tú caso. Si hablas de Feng Shui, tendrías que ver una experta en Feng Shui y te dirá dónde. ¿Bien? Pero aquí volvemos. Al final el agua está representando la vida, está representando creación, está representando salud. Entonces, ¿por qué no tenerlo? Ahora, si viene un experto en Feng Shui y te dice: hombre, ahí hay demasiada agua, en esta habitación no pongas tanta agua porque se refleja una piscina, hay cristales, hay esto, hay lo otro, pues te va a decir que no. Bien, es que muchas veces buscamos, chicos, la píldora de esto sí, esto no, sentido común. Al final, con el agua, etcétera, puedes ver qué está predominando en tu hogar y qué tiene eso que ver contigo. Hace poco en mi casa estaba predominando un elemento y era agua. Aquí es por algún proceso nuestro interno, vamos a transformar esto porque no puede ser, vamos a transformarlo y dar espacio a los demás. Y entonces pues cambiamos algunas cositas y ahora nos sentimos mucho mejor. Algo que no habíamos hecho, ¿por qué? Porque como estamos con muchísimo trabajo y nos habíamos mudado de casa, pues no le habíamos puesto todavía el tiempo para ni siquiera decorar como se merecía la casa. En cuanto lo hicimos, pues ya se siente un hogar. ¿Ves qué importante es esto, no postergarlo? Bueno, yo creo que esta conversación es muy linda y tiene muchísimo valor, así que recuerden que van a poder verla y verla porque va a quedar en diferido, ¿sí? Tenemos un mensajito a propósito del agua, de Sin Más, nos dice, yo vivo en un lugar chiquitito y últimamente hay mucha humedad. ¿Cómo puedo limpiarla ya que limpiamos y seguimos sintiendo olor? Vale, la humedad sí que está indicando energías negativas. Aquí sí que tendría que buscar que hicieran una sesión de limpieza con el péndulo hebreo. Porque ahí ya sí que no hay otra. Bueno, ya lo ha dicho. Esta persona se podría preguntar, cuando entro me baja la energía, tengo dolores de cabeza, me siento desubicado, me empiezo a tener insomnio, ansiedad, tristeza, etcétera. ¿O alguien de la familia está teniendo estos síntomas? Porque las humedades ya nos están indicando energías negativas. Gracias, Cristina, por responder. Desde México, Gaby nos dice, si mi mamá falleció en mi casa, ¿debería hacer algo para mejorar el ambiente? Mi casa se siente muy pesado. Claro, claro que sí. Además de, bueno, de dar las gracias a la casa todos los días y todo lo que hemos hablado que ya pueden hacer desde ya, visualizarla en luz, etcétera, aquí igual. Hacer limpieza de péndulo hebreo. O sea, es que ahí hay energía. Si, no sé en qué circunstancias falleció su mamá, pero si fue tras una enfermedad, hay energía de enfermedad y hay energía de la partida, del shock que viva la familia y también. Entonces todo eso está impregnado en la casa. Eso hay que limpiarlo. Gracias, Cristina, por responder. María Hernández nos dice, me heredaron una casa, ¿cómo puedo limpiarla? Siento que hay mucha tristeza y resentimiento. Pues fíjate, igual. Aquí hay que aplicar con el péndulo de etiquetas de eliminar tristeza, eliminar angustia, además de armonizar, etcétera, y luego crear una energía bonita. Además, ¿qué puedes ofrecerle tú a tu casa? Igual empezar a crear un ambiente que dé alegría con colores como el amarillo, el naranja, que den el color verde para sanación, ¿sabes? De algún modo, con unas velas de colores, con algo que representen esos colores, para que haya un cambio ahí. O sea, la casa necesita de esta persona cambios. Muchísimas gracias. Nos dice Bernardita, ¿qué palabras en hebreo sirven para cuidar y dar amor a la casa? Bueno, la palabra de amor, la de agradecimiento para mí, la palabra de por la vida, la palabra de amar la vida. O sea, en cada casa va a ser diferente, pero esto, para mí el respeto, el agradecimiento y el amor son base en la vida. Total. Imagínate en tu casa también. Alegría de vivir para que eso contagie. Los alumnos han estado en las Navidades pasadas haciendo una aplicación en su casa para esas supercenas de Navidades donde a veces hay pues desafíos familiares o con opiniones diferentes, ¿no? Y muchos me decían, es que he vivido una cena o un almuerzo de Navidad, una comida de Navidad, muy diferente a cualquier otro de toda mi vida. Esta vez hablábamos sin discutir, esta vez podíamos compartir, esta vez nos respetábamos. Imagínate cómo transforma esto la energía de la casa. Total, y uno que está viviendo ahí, o sea, que está ahí todos los días, pues también te mereces que tu casa esté en armonía, no solo cuando vienen personas a visitarte. Y es que tu energía, si no, también puede ir bajando, como hablábamos antes. Te está influenciando tu casa igual que tú influencias a tu casa. Es así. Cristina, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto enorme tenerte y que nos trajeras además estas recomendaciones maravillosas. Hablar sobre la armonización del hogar me pareció espectacular. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro Instagram, también en el Instagram de Cristina, pero que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy, muy valiosa, así que los animo a todos a que por favor dejen sus mensajitos, comentarios, porque seguro hay alguien que va a resonar con esta información. Cristina, te voy a dar el paso para que puedas despedirte tú también de la comunidad de Mindalia. Bueno, os doy mucho las gracias. Desde siempre he estado con Mindalia muchas veces, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad y como siempre súper agradecida y gracias a todos vosotros y ya podéis desde ahora ordenar lo que veáis desordenado en vuestra casa y desde mañana, en la mañana en cuanto te despiertes, dar las gracias a tu casa, conecta con la energía de tu hogar y empieza a emanar luz ahí y a vibrar bonito, porque eso te va a llevar a tener una energía positiva en tu casa y que incluso tus relaciones familiares mejores. Muchas gracias, Marcel. Cristina, hasta la próxima. Chao, chao.